Que quieres y a ti te dará la vida. Nunca vendió laza para flequillo, flequillito, para la gente de Colonia Lola, para la carga de los Granados, para la grilla de los Ala, los mellizos de Villapá y para Claudio, para el Nando, Pico San Pablo. Escríbele esa carta y si tú te quiero, que le esperas con ansias, que no te importa el tiempo y tú darás la pena, que darás mil ilusiones de saber que lo esperas, te cantará canciones, contará contigo, que sea en su sueño, será por una noche, tu amante siempre ser, quiere cantar, cante, cante, vamos. Quiere cantar, vamos. Yo también. Bien. La vida. La mujer que quieres y a ti te dará la vida. Oreja, el Marqués, Ojudo, Erika, Amplia, Sebastián.